con su ruido, con su gente, con su me vejez y no puedo evitar. Hola, buenas noches. ¿Qué haces, Vale? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Programa número 63. 63. No, 64. ¿Por qué 64? Porque el 63 fue el miércoles pasado. ¿Sí? No era el 60. Ah, tenés razón. Bueno, 64 entonces. 64, así es. Menos mal que no le jugué a la quiniela o algo, si no, estaba para atrás. Si tenía un pálpito con el número del programa, ya estaba en el horno. Y sí. Se ve que bueno, no es lo tuyo jugarle. No, la verdad que no. Nunca lo fue. Bueno, entonces, programa número 64 de Ciudad Resiliente, segundo año. Por acá, por FM Radionauta 106.3, desde la ciudad de La Plata. Salimos desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. ¿Algo más? Y bueno, este es un equipo de que hacemos Ciudad Resiliente, que somos en la operación técnica Camila Boés. Y acá en producción y conducción, Alejandro Albano y Valeria Mantico. Así es. Así es. Así es. Creo bueno, que nunca nos presentamos nosotros. Tocaba una vez presentarnos. Sí, nos presentamos cuando hacemos las notas, cuando llamamos. Decimos, ¿y vos quién sos, si no? Es una buena pregunta. ¿La tengo que responder ahora o no? No, ¿me no. ¿Puedo no. llevar un tiempo? ¿Me puedo llevar? Y porque si empezamos a filosofar... No terminamos más, son las 10 y todavía estamos... El programa 64 sería un poquito largo. Bueno, ¿cuál es la propuesta de Ciudad Resiliente para quien nos escucha? Bueno, hoy tenemos 4 temas. En primer lugar, vamos a hablar sobre el jury. Sí. Que se había pedido al fiscal Paolini, un pedido que he hecho por las asambleas de inundados, vecinos de La Plata, que el diputado Guillermo Kane, que ahora ya tiene mandato cumplido y en su banca está ahora Mercedes Trimarchi, él había presentado el pedido de jury al juez Paolini justamente por... todos recordamos lo que fue el juicio Mordaza del 6 de marzo, la sentencia tan vergonzosa, ¿no?, que fue el fallo, ¿no?, de la justicia en ese momento. Bueno, a raíz de eso hubo un pedido de jury y hay otro tema más que vamos a hablar con Mercedes, que es... la revista Izadora, ¿no? Y cómo se prepara para el movimiento. La revista Izadora, que tiene una revista también. Claro, que es digamos, dentro de izquierda socialista, ¿sí? Tiene la rama, digamos, que trata todos los temas de género. Sí. Y bueno, van a hacer un encuentro el viernes, digamos, un encuentro abierto, van a convocar. De cara a lo que es el 34º Encuentro Nacional de Mujeres, que se va a hacer acá en la ciudad de La Plata. Así es. Bueno, y después sigue. Después vamos a hablar con Gisela Gazzotti, que es la directora general de la organización Techo acá en la ciudad de La Plata. El disparador fue, digamos, un encuentro en donde... estuvo con los inundados y llevando la problemática del barrio Las Palmeras, de la zona de Hornos, acá en la ciudad de La Plata. Y bueno, fue digamos, ese tema es como un disparador para ver, bueno, cuál es la problemática de los barrios populares, ya que esta organización se encarga de hacer un relevamiento muy detallado, muy minucioso de lo que pasa en los asentamientos, barrios populares en la Argentina. Entonces, bueno, un poco es hablar de lo que pasa acá en la ciudad de La Plata, dónde están trabajando, qué información tiene, cómo se van, cuál es el desarrollo, ¿no?, de la temática ocupacional de los barrios populares. Esa es la segunda entrevista pautada para el día de la fecha. Miércoles 4 de septiembre del 2019. Sí, que hoy se conmemora el Día de la Secretaria. Hoy estuve viendo por todas las redes, bueno, que me parece que... Sí, bueno, me acordé ahora. 4 de septiembre dijiste y me acordé. Bueno, después un tema candente, pero que ya lo habíamos tratado, digamos, un tema que siempre nos preocupa y nos ocupa, que es el tema de la deuda externa, el default, para lo cual vamos a estar hablando con Daniel Marcos, ¿sí? Que es, digamos, ha trabajado con Alejandro Olmos, ¿sí? En la comisión de investigación de la... Sí, un foro argentino de investigación de la deuda externa, es cofundador. Así que vamos a estar hablando, digamos, un poco, ¿no?, de, bueno, el estado actual de lo que es la deuda externa, pero también recapitulando, ¿no?, para entender, digamos, podemos hablar del momento actual que implica la deuda externa, pero bueno, también está bueno hacer un raconto de lo que pasó, el origen, digamos, todo esta etapa en el periodo constitucional, cómo se empezó, claro, a generar esta deuda ya fraudulenta en la dictadura. Nosotros ya en más de una oportunidad tratamos esto, pero está bueno, digamos, ir refrescándolo, ¿no?, el tema. Sí, no quedarnos... Y tenerlo presente, ¿no? Sí, no quedarnos en la situación caótica que tiene ahora, pero entender por qué se llega a esta situación y qué impacta. ¿Qué pasaría si no se paga la deuda? ¿Qué pasa? ¿Nos cortan los víveres? ¿Nos cierran las fronteras? ¿Quedamos aislados del mundo? Vienen las siete pestes. Las calamidades invadirán a nuestro país. No, y, o, digamos, nada. Es algo que, digamos, que nos vienen inculcando y, nada. Si dejamos punto, de pagar, digamos, ¿quién perdería más, no? Si el FMI o nosotros. Sí, por eso hay una serie interesante como para plantear. Y, bueno, el último tema es la situación de emergencia, ¿no?, en la salud provincial. Sí, emergencia terrible que es en el sistema de salud pública en la provincia de Buenos Aires. Son 80 hospitales en la provincia. Y sobre ese tema vamos a hablar con Guillermo Paganini, el secretario general de la SICOP, que nuclea a todos los médicos de los hospitales públicos de la provincia. Nosotros ya hablamos este año con Guillermo. Sí, hablamos. Hablamos también del tema del SICOP, el tema un poco también de lo que es la otra mirada del sindicalismo, ¿no? No ese sindicalismo burocrático, sino el sindicalismo clasista, si se quiere, digamos que tiene otra mirada del trabajador, otra forma de defender al trabajador. Y hablando de emergencias, de la emergencia también en la educación pública, ¿no? El paro que mañana van a hacer los docentes a nivel nacional, con todo lo que está pasando en la provincia de Chubut, y bueno, mañana se convocan a una movilización a las 8 de la mañana y se decretó un paro nacional que está avalado por... Ademis y Suteba. Uh-huh. Así que bueno, después la semana próxima seguramente vamos a comentar lo sucedido y cómo fue toda la convocatoria. Bueno, entonces le ponemos arranque al 64, ¿no? Dijimos. Sí, programa 64. Programa 64 y... En este segundo año de Ciudad Resiliente. Segunda temporada. Bueno, Cami, todo tuyo. Thank you. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Arrancando nuestro primer bloque de los cuatro que tenemos pensados. Y bueno, aquel lejano, no tan lejano 6 de marzo se produjo un hecho, digamos, muchos lo denominamos como el día, no sé, el día platense de la impunidad, ¿sí? Orquestado en ese juicio inmoral llevado a cabo por esta justicia que tenemos o injusticia que tenemos, relacionado con lo que es la inundación de La Plata, que bueno, nada, dejó solamente a un imputado, que sería el director de Defensa Civil platense, que nada, la sacó barata, digamos, hizo una hora 12, una hora 18 con 12 luquitas de multa y un añito sin tener cargos públicos, motivo del cual asambleas y particulares damnificados, digamos, entre la bronca y la indignación que generó. Porque recordemos que fueron 89 víctimas fatales. Al menos. Mínimo, sí. Y 16 que no se pudo comprobar. Y con 12.000 de multa, 89 víctimas, la verdad. Salió, digamos. Re barato. Y bueno, como decía, generó indignación y bueno, una forma de canalizarla era, bueno, intentando que el Parlamento, a través de una comisión bicameral que hay en la provincia de Buenos Aires, bueno, tratara el tema, tomara y bueno, sería una denuncia política, digamos, del accionar de este nefasto personaje que tiene la justicia penal de la provincia de Buenos Aires, que es Paolini. Y bueno, se hizo una presentación, se instrumentó a través del frente de la bancada del Frente de Izquierda, en ese momento el diputado con mandato era Guillermo Kane, ahora quien está a cargo de la banca es Mercedes Trimarchi, ¿sí? De Izquierda Socialista. Y bueno, estamos en comunicación con ella para ver cómo el Parlamento ha tomado este tema, cómo los senadores y diputados provinciales han tomado ese tema con ese profundo sentido democrático y de búsqueda de justicia. Bueno, ahora nos va a comentar Mercedes, digamos, seguramente nos va a traer buenas noticias. Claro, la respuesta que dio la justicia, ¿no? En este pedido de que se trate, que se investigue el tema del fiscal. Hola, Mercedes, ¿nos estás escuchando? Bueno, vamos a hacer un nuevo intento. Pero bueno, la cuestión es ver en qué estado, digamos, cuál fue el tratamiento que ha tenido en esta comisión bicameral, cómo se trató, digamos, y cuál fue la respuesta. Bueno, ahora sí la tenemos al aire a Mercedes. ¿Qué tal? Buenas noches, Mercedes. Valeria Manteco y Alejandro Albano de Ciudad Resiliente te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Mercedes. Bueno, estamos en la introducción del tema, digamos, estamos ansiosos esperando que con tu ayuda podamos llevarle a los platenses y a todos los ciudadanos, a todos los vecinos, buenas noticias, porque suponemos que el Parlamento, digamos, se habrá puesto los pantalones largos y ha hecho un tratamiento a conciencia y de la labor de Paolini. ¿Es así? Claro, bueno, sí, en realidad ustedes estaban comentando, ¿no? Ese juicio, que fue un juicio absurdo en realidad por las penas, porque fue irrisorio, donde no hubo culpables. Bueno, lo que se hizo a través de las asambleas y los vecinos y las vecinas damnificadas fue seguir el camino de la lucha, en este caso, a través de un recurso que existe, que es el pedido de jury, que es un enjuiciamiento al juez encargado de llevar a cabo ese juicio, es decir, a Paolini. Bueno, se presentó, hicimos en su momento una audiencia pública en el, aquí en la legislatura, pero bueno, eso tiene todo un laberinto que tiene que pasar por distintas comisiones, en este caso una comisión bicameral que está integrada por diputados y senadores por las dos cámaras. Y en este caso no hicieron caso al pedido de jury de enjuiciamiento, sino más bien dijeron que no hacían lugar a este pedido, lo cual es tiene que ver también con un mensaje político que va en continuidad con el mismo juicio, ¿no? Es decir, acá hubo una inundación tremenda donde hubo más de 89 víctimas. Hay todo un pedido por parte de los vecinos y las vecinas de obras hidráulicas y a la vez también todo un trabajo que sería de prevención. Bueno, a todo eso no hubo respuesta del poder político, ¿no? Y yo creo que el juicio y también este último guiño que le dieron a Paolini de parte de los diputados y senadores, que continúen en todo caso con la impunidad. Y el mensaje fue claro, acá hagamos como que no pasó nada y no vamos a hacer ningún retroceso a lo que ya se dijo, ¿no? Es decir, a que no haya implicados, que no haya culpables, tampoco hay obras, ¿no? Entonces ese es un poco el mensaje que nos quisieron dar con este no rotundo al pedido de juiciamiento al juez Paolini. O sea, digamos, a ver, voy a hacer un poco de raconto, digamos. Acá esta comisión bicameral tiene a Lisa, el apellido está. Mira, me agarra tanta bronca que no me sale el apellido. Espera, ahora lo vamos a decir bien, porque es lo que se necesita hacer. Lizalde Ricardo es el presidente de la comisión. Lanaro Walter es el vicepresidente. Sí. Porque, digamos, es interesante, ¿no? Que se sepa quiénes son los que no han hecho, o sea, han seguido la injusticia, digamos, han seguido este circo de injusticia que tenemos en nuestra mal llamada justicia penal. Sí, yo creo que es importante que los podamos nombrar, pero también me parece que es importante el mensaje que tenemos que dar el conjunto de las personas que hoy nos están escuchando. Es decir, el poder político, si bien en la escuela te enseñan que hay tres poderes que son independientes, ¿no? El ejecutivo por un lado, el legislativo por otro y el judicial por otro carril, en realidad con este caso en concreto lo que se ve que no hay ninguna independencia de los tres poderes, sino que más bien actúan en conjunto y todos son parte de un mismo poder político que justamente en este caso la justicia le garantizó la impunidad a los responsables políticos y ahora el poder legislativo le garantiza la impunidad a la justicia, en este caso a Paolini. Me parece que se están de alguna manera devolviendo favores, y eso es importante porque hay que terminar de una vez por todas con esta falsa creencia de que quienes están en el poder gobiernan en beneficio del pueblo, porque en realidad es lo opuesto, ¿no? Entonces, digo, yo creo que esta es una muestra que nos llevamos, digo, porque la noticia es reciente, creo que ayer fue que nos entregaron por escrito el informe de la bicameral diciendo que no se han pedido que no hacían caso a este pedido que habíamos hecho de enjuiciamiento a Paolini. Pero yo creo que es una muestra más de cómo están actuando. Entonces, un poco el rol que tenemos desde la banca del Frente de Izquierda es poder denunciar este entramado político que hay entre los tres poderes en este caso, y también para demostrar que la legislatura, ¿sí?, no viene a resolver ninguno de los problemas que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, sino más bien lo opuesto. En este caso, siguen encubriendo la falta de, en este caso, de voluntad política de castigar a los responsables, ¿sí?, de el desastre que fue en aquella tormenta y lluvia, ¿no?, inundación que lamentablemente se cobró la vida de muchos ciudadanos platenses. Entonces, poco también es interesante hacer este planteo más general, ¿no? Sí, o sea, yo, digamos, nombraba, pero digamos, también está bueno saber, más allá de los nombres, las fuerzas, para entender esto que vos decías. Digamos, ¿quiénes son las fuerzas políticas que forman parte de la comisión de esta comisión bicameral? Bueno, en la comisión bicameral están todos los partidos mayoritarios. Cambiemos, está el peronismo en todas sus variantes, el masismo y kirchnerismo. Y eso es importante también, de alguna manera, poder marcarlo, como bien vos decís, porque si bien la intendencia, digamos, cambió de mando, cambió de color o cambió de partido, ¿sí? Uh-huh. Desde la inundación a esta parte, los que están hoy definiendo o los que definieron de alguna manera al Yuri son los mismos. Entonces, de alguna manera también tenemos que decir que tanto Cambiemos como hoy todo el peronismo que está unido detrás del Frente de Todos, que forman parte de esa comisión bicameral, han votado todos juntos el no al pedido de Yuri y de enjuiciamiento al Paolini. Y sí, también es importante, digamos, como hacer ver de que esta alternancia, ¿no?, del poder que tiene que ser entre dos partidos mayoritarios, como que una tercera fuerza es necesaria que aparezca y que hay otras posibilidades de no votar siempre entre estos dos, ¿no? Sí, bueno, nosotros particularmente somos del Frente de Izquierda, por eso tenemos la banca que es rotativa y la vamos ocupando distintas personas, y este año en particular el Frente de Izquierda, que desde el 2011 existe, que es la unidad de partidos políticos de izquierda, este año se amplió sumando nuevas fuerzas también de izquierda, y nosotros tenemos una propuesta diametralmente distinta a la que ofrecen los partidos tradicionales o mayoritarios. Nosotros en particular no tenemos ningún acuerdo ni ningún ninguna, digamos, prebenda ni nada con los empresarios. Nuestra propuesta es completamente distinta. Nosotras proponemos que gobiernen los que nunca gobernaron, que son los trabajadores y el pueblo, ¿sí? Y en ese sentido tenemos un programa y una alternativa distinta. Hoy el mayor flagelo que tiene nuestro país es que se paga, ¿no?, diariamente, semana a semana, mes a mes, la deuda externa y los intereses de una deuda externa que por las cifras es impagable. Nosotros decimos que, bueno, que no se tiene que destinar más la plata que se genera en nuestro país para pagarle al FMI ni a distintos organismos internacionales usureros, sino que esa plata se tiene que destinar a salud, a trabajo, a educación. Veamos, por ejemplo, el caso de Chubut. En este momento, o sea, esta madrugada, los trabajadores, sobre todo estatales, docentes que están en Chubut desde hace varias semanas reclamando porque no les pagaron el sueldo, o sea, les pagaron la mitad del sueldo y salieron a protestar. El gobernador de la provincia dijo: no tengo más plata, no les pago el sueldo. Y ayer, o sea, esta madrugada, apareció toda una patota donde les quemaron las cosas y les pegaron a los trabajadores que estaban resistiendo y reclamando algo que es justo, que es que si trabajaron, les paguen, ¿no? Entonces, un poco la idea del Frente de Izquierda, o la alternativa que presenta el Frente de Izquierda, tiene que ver con eso. En las bancas que ocupamos en las legislaturas y en el Congreso, están al servicio de esas luchas de los trabajadores, pero también tenemos una propuesta y un programa alternativo que empieza por no pagar la deuda externa y que esa plata sí se destine a los principales problemas que hoy tenemos en nuestro país, que es vivienda, salud, educación, obras, ¿no? En este caso, obras hidráulicas que se necesitan y no se ha avanzado, digo, desde aquella inundación a esta parte, no se han hecho las obras necesarias que la ciudad necesita en la plata para que no se vuelva a inundar. Entonces, bueno, un poco ese es el mensaje que tenemos desde la banca del Frente de Izquierda y la propuesta del Frente de Izquierda Unidad para estas próximas elecciones. Y dentro de esas propuestas a las que vos hacías referencia, una de las consignas que es, digamos, quien vota al Frente de Izquierda tiene bien en claro que la van a defender, que es la legalización del aborto, ¿no? El aborto legal, gratuito y seguro. Y en ese marco, digamos, de cara al 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, el movimiento Isadora de Mujeres en Lucha, que, bueno, que responde a tu espacio político de la izquierda socialista, este viernes van a hacer una plenaria abierta. Contanos un poco al respecto. Sí, sí. Bueno, es este viernes a las 2 de la tarde en la Facultad de Psicología. Vamos a hacer una reunión abierta a las mujeres que quieran participar y quieran saber cómo se viene preparando este gran mega evento que va a ser el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que se va a hacer en la ciudad de La Plata el 12, 13 y 14 de octubre. Entonces, bueno, nosotras estamos invitando a las mujeres que se quieran sumar para que vean de qué se trata este evento, porque claro, las platenses esta vez van a ser anfitrionas de este súper evento que es único en el mundo y el año pasado, por ejemplo, fue en Trelew y reunió a 50.000, 60.000 mujeres. Este año en La Plata se esperan que sean más de 200.000, es decir, que va a ser todo un super evento y que nos tenemos que preparar, porque para quienes quizás no estén al tanto de qué se trata este evento, las mujeres que llegamos a, en este caso, a la ciudad de La Plata, que vienen de distintas provincias, nos tomamos 3 días, en realidad son 2 días donde debatimos en talleres la manera que necesitamos para organizarnos y pelear con más fuerza por nuestros derechos. Obviamente el reclamo del aborto legal, seguro y gratuito, que el año pasado sufrió un revés en el Senado Nacional, entonces vamos a tener que ver qué estrategias y cómo seguimos impulsando la movilización para que este derecho fundamental, que ya fue conquistado en la mayoría de los países, se pueda conquistar aquí en Argentina. Entonces, bueno, una demanda central en este encuentro va a ser la pelea por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pero también, por supuesto, en el encuentro hay otros temas que se abordan, por ejemplo, las problemáticas específicas de las trabajadoras, que no podemos llegar a todos los puestos de trabajo, o que cobramos menos que los varones por las mismas tareas. El tema de la violencia, por supuesto, en el país del Ni Una Menos todavía seguimos contando con un femicidio por día casi, y a pesar de tener una ley específica para erradicar la violencia de género, en nuestro país tenemos de las peores cifras a nivel mundial. Entonces, bueno, cómo combatir la violencia machista, patriarcal, es parte también de las peleas y demandas que el movimiento de mujeres hoy tenemos a la orden del día, y que por supuesto sabemos que hay una responsabilidad política de quienes nos gobiernan, que justamente miran para otro lado, o aunque se saquen la foto con el cartel Ni Una Menos, son los que no destinan presupuesto necesario para combatir, por ejemplo, la violencia de género. Entonces, bueno, eso es parte también de cómo nos tenemos que organizar y las demandas por las que peleamos, y que invitamos al conjunto de las platenses que se sumen a dar esta pelea con nosotras, en particular en el encuentro del 12, 13 y 14 de octubre, y aquellas que quieran venir a conocer más puntualmente cómo viene la organización y cuáles son las demandas específicas de Isadora, las invitamos a que se sumen a esta reunión del viernes a las 2 de la tarde en la Facultad de Psicología. Bueno, buenísimo. vamos a estar ahí cubriendo el evento en octubre. Y bueno, también en la parte de organización nos sumaremos a cubrir desde Ciudad Resiliente. Buenísimo. Bueno, Mercedes, vamos a seguir seguramente charlando de estos temas que estamos hablando, ¿no? Ver qué caminos se pueden seguir para que haya algo de justicia en lo que es la inundación de La Plata, para que se terminen de hacer las obras que se tienen que hacer, las distintas cuestiones que se tienen que hacer en referida a la inundación, y bueno, y con respecto al encuentro de mujeres, bueno, obviamente le vamos a dar es un tema que venimos siguiendo desde el año pasado, y así que bueno, vamos a seguir comentando y charlando con vos y convocándote. Te agradecemos mucho este espacio que nos has dado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Hasta pronto, un abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, qué raro, ¿no? Qué raro los partidos principales que se han puesto de acuerdo una vez más para darle la espalda a los vecinos en sus justas peticiones de justicia, porque de eso se trata, ¿no? Ahora, qué raro, ¿no? Para otros, para otras cuestiones, mediáticamente el tema de la justicia se habla mucho, pero en el caso de la inundación de La Plata, no. Es raro, ¿no? Es un tema para pensar en voz alta. ¿Por qué? ¿Por qué el 6 de marzo, cuando se hizo esta fantochada de juicio express, no hubo tampoco los representantes de las principales fuerzas, las que en su momento eran gobierno cuando sucedió la inundación, y quienes están hoy a cargo de la administración provincial y municipal? No estuvieron. Qué raro. ¿O no? Se entiende, digamos. De las cinco fuerzas del Frente de Todos, el único que estuvo presente fue Luis Arias. El resto, bien, gracias. La actual candidata a intendente hizo una actividad hace poco en Diputados buscando memoria y verdad por lo que fue esta también masacre del crucero, ¿no? Del submarino, me equivoqué, del submarino. De Lara. Sí. Lara San Juan. Que obviamente hay que hacer justicia, digamos, hay que investigar las causas. Ahora, no se acordó de... Lo que presentó fue que se la nombre como ciudadana ilustre a la única mujer que estaba en la tripulación. Está bien, pero eso, digamos, o sea, dentro de su espacio... Lo utilizó el tema como claro, en búsqueda de memoria y verdad. Ahora, ¿por qué memoria y verdad? Digamos, ¿por qué? Para una masacre que se dio en este gobierno, pero no recuerda, no, o no hizo lo mismo, al menos, digamos, si lo hizo. Lamentablemente, los inundados o quienes son actores en el juicio penal, no fuimos convocados a esa actividad, o sea que si la hizo, no la conocemos, pero no encontramos esa correlatividad. ¿Por qué será? Una cuestión política, no hay que hablar de ciertas cosas. No sé, preguntas que se me ocurren en este momento. Lo que sí seguro es que, digamos, las fuerzas principales se ponen de acuerdo en que la inundación de La Plata sea siendo un tema impune. La impunidad sigue vigente. Casi 6 años y medio. El 2 de octubre se cumplen 2 años y medio de la 6 años y medio de la inundación. Un caso que llevó al menos 89 muertos. Al menos 89 muertos con una total impunidad. Bueno, ahora te parece que vamos a una pausa y después sí, retomamos sí, para hacer la próxima entrevista. Radio Nauta. FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Salimos? No, no tengo ni un mango. Mejor quedémonos acá. Vemos videos de gatitos en YouTube. No te quedes adentro. Vení a Liga de Improvisadores, espectáculo de impro deportiva. Todos los viernes 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Dale poder a tu voz. Desde Radionauta impulsamos una segunda edición del taller de empoderamiento de la voz, donde también podés sumarte porque está dirigido a todes. Mi nombre es Juliana Díaz Lozano, me gustó mucho el taller. Lo que me pareció como fundamental es poder adquirir herramientas técnicas para el uso de la voz y también darme cuenta que mi preconcepto era que la locución era algo meramente técnico, no sabía, digamos, las implicancias políticas que tiene interpretar las cosas que nos tocan, y humanamente el taller lo más altamente recomendable. Altamente recomendable. Empezamos en septiembre. 12 clases de 2 horas cada una. Se brinda material teórico práctico, se graban todas las clases y está moderado por profesional de la voz con más de 20 años de experiencia. Consultas e inscripción. Locución en radionauta@gmail.com. Vení al taller de locución popular en Radionauta y empoderá tu voz. Talleres para niñas en el Galponcito de los Cuentos. Lunes, 15 horas. Experimentación artística. Miércoles, 13 horas. Juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas. Experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar. FM 106.3. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente por Radionauta 106.3. Bueno, volvemos. Segundo bloque de Ciudad Resiliente, que estamos saliendo por FM Radio Nauta de la Ciudad de La Plata en el Centro Cultural Olga Vázquez. Y bueno, el tema que nos que el cual queremos charlar en este momento es qué pasa en los barrios populares de la Ciudad de La Plata. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo es su situación en cuanto a sus condiciones de vida? Y bueno, para entender un poco y saber de esa realidad, estamos en comunicación con Gisela Gazzotti, que es la directora general de techo en nuestra ciudad, en la Ciudad de La Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gisela, Valeria Manticov y Alejandro Albano, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gisela? ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos muy bien. ¿Vos nos escuchás bien? Yo te escucho un poco bastante lejos y como un poco borroso. Bueno, ahí estamos tratando de mejorar un poco. Bueno, un poco es el disparador es este, digamos, saber cómo está la realidad de los barrios populares, asentamientos en nuestra ciudad de La Plata a partir del trabajo que está haciendo Techo. Bien, nosotros, te cuento, estamos trabajando en 6 barrios populares de lo que es el Gran La Plata. un poco ahí en el barrio Villa Argüello, en Berisso, El Retiro, Altos de San Lorenzo, que ahí tenemos lo que es Puente de Fierro y dos sectores del barrio de Altos, que también estamos con lo que nosotros llamamos las mesas de trabajo, que son justamente reuniones vecinales, y también estamos en lo que es Las Palmeras, bueno, un poco lo que hacemos ahí, como bien decía, son estas reuniones donde participan vecinos y vecinas de la comunidad y un poco levantan las problemáticas, ¿no?, que tienen en el barrio e intentamos de manera más comunitaria buscar soluciones, que algunas pueden venir más de lo que es la organización comunal y del propio barrio, y otras, por supuesto, tratar de articular con quienes tienen más respuestas o más definiciones a nivel estructural, como es el municipio, las delegaciones, y otros actores que pueden estar, ¿no?, dando soluciones más definitivas, si existe, por supuesto, el compromiso. Hoy en día, digamos, con los relevamientos que han hecho, ¿qué cantidad de barrios informales, de asentamientos, de barrios populares hay en nuestra ciudad? Bien, nosotros trabajamos a partir de lo que es el relevamiento de barrios populares, que es el RENAVAP, que está conformado por varias organizaciones sociales, y justamente lo que hace es relevar el número de familias que viven en los barrios. Acá en lo que Gran La Plata estamos hablando de 193 barrios, lo que corresponde en 150 al partido de La Plata, o sea, en realidad al municipio de La Plata, 18 a lo que es el municipio de Berisso y 19 a lo que es el municipio de Ensenada. Eso es un poco los números que arroja el relevamiento, que por supuesto, son bastantes. Y digamos, esta cantidad, digamos que, como decís, muy importante, digamos, es un proceso que digamos que no, que sigue incrementándose, o sea, no tiene un freno. ¿En qué situación se encuentra este despliegue de distintos barrios informales? Bien, sí, los barrios, la verdad es que en realidad también por las condiciones, y sabemos que es un problema histórico y también es estructural, pero bueno, sabemos que también hoy hay una profunda, que se ha agudizado lo que es la crisis económica, digo, es de público conocimiento, y eso también lleva a que la dinámica de los barrios se comience a incrementar, ¿no?, tanto familias que viven como familias que llegan. Y eso hace también que repercuta en lo que son los números, las magnitudes de los barrios. Me interesa profundizar en eso que vos decís. Estos los barrios, ¿no? Estos asentamientos, barrios informales, digamos, ¿cómo se van, se nutren de familias que vienen de otros lugares, o son familias que son expulsadas por las condiciones económicas dentro de los partidos del Gran La Plata, como son La Plata, Berisso y Ensenada? Sí, en realidad como nosotros, mucho lo que es de dónde proviene cada una de las familias no es algo a lo que apuntamos, ¿no? Hay familias que sí son locales y que viven en los barrios hace más de 30 años, que eso da también un dato importante de la antigüedad que tienen los barrios y cómo las familias ya fueron desarrollándose generaciones dentro de los propios asentamientos, y después sí también tenemos, por supuesto, personas que llegan a la ciudad y deciden construir o asentarse en esos barrios también, ¿no?, por las condiciones económicas, por las problemáticas, por lo difícil que es el acceso a la tierra. O sea que en estos relevamientos se detectan familias que hace más de 30 años están viviendo en esta situación, con lo cual, digamos, estas familias se van incrementando, no hay políticas en estos tipos. Estamos hablando prácticamente desde la democracia para acá, que están viviendo desde la vuelta a la democracia, ¿no? Que están viviendo en en lugares donde, bueno, tienen que ir porque no tienen otra alternativa. O sea, y digamos, en el trabajo que hacen ustedes, o sea, ¿detectan políticas que tratan de revertir esta situación o en realidad, digamos, es algo que pasan los gobiernos y no se implementan políticas que van direccionadas a estos sectores? Sí, en realidad nosotros trabajamos con las familias que están en los asentamientos y entendemos también que es el propio barrio donde ya se ha formado, digo, la comunidad y demás, el que se tiene que tratar de urbanizar y el que se tiene que tratar de regularizar. Hoy tenemos, por suerte, la sanción de la ley de regularización dominial. Se escucha un poco, como hay un poco de ruido, no sé si ustedes me escuchan bien. Sí, sí, sí. O sea, nosotros te escuchamos perfecto. Ah, bien. Entonces, digo, a partir de la ley, creo que es un gran avance y fue una gran conquista por parte de las organizaciones, el hecho de que se reconozcan esas familias que están viviendo en los barrios y a su vez también que hoy estamos llevando la discusión más a un nivel nacional de que queremos que esos barrios que tienen su historia, que hace ya tiempo que viven ahí, puedan ser regularizados y reconocidos como quienes viven y quienes trabajan la tierra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digo, la discusión toma otro carácter y por eso también es que apuntamos a que se conozca la ley, a que se conozca lo que es el Registro Nacional de Barrios Populares, que creo que le da la entidad que realmente merece. ¿Esta ley, este Registro Nacional de Barrios Populares, desde cuándo está vigente? Bien, el RENAVAP se crea en el año 2016, la ley de lo que es la regularización dominial de las villas y asentamientos se sanciona el año pasado, es una ley que todavía no se encuentra reglamentada, pero que ya comenzó a entrar en vigencia lo que se llama la suspensión de los desalojos, ¿no? Que tiene un plazo de suspensión de desalojos de 4 años, y a su vez, a través cuando se crea el RENAVAP, se crea también la Mesa Nacional de Barrios Populares, que un poco impulsa todas estas políticas y también que lleva a la mesa y las pone en discusión, ¿no? Sobre todo la problemática, digo, con la que las familias luchan día a día y sobre todo los factores que se viven en cada uno de los barrios. Y, digamos, la organización Techo, digamos, está presente en todo el país, está en todas las provincias, o tienen, digamos, están presentes en los lugares, digamos, de mayor, donde se da mayor la cantidad de asentamientos. Sí, nosotros estamos en 19 países de Latinoamérica y también lo que es Caribe. A su vez, acá en Argentina estamos presentes desde el 2002. Estamos en 10 provincias con 13 oficinas donde tenemos el mismo modelo de trabajo, ¿no? Trabajar en los barrios populares, en las villas y asentamientos, junto a la comunidad, siempre que la comunidad también crea que nuestro trabajo puede sumar y trabajamos a través de lo que son como base las reuniones vecinales, que es lo que nosotros llamamos mesa de trabajo, y también donde se deliberan, ¿no?, proyectos más de infraestructura comunitaria como respuesta a las problemáticas que tiene el barrio, y después también trabajamos a través de lo que es el programa de construcción de viviendas, que bueno, acá en La Plata tenemos el próximo fin de semana, vamos a estar construyendo por segunda vez en el año, ¿no? Ajá, y ese, digamos, ¿dónde, en qué barrio de acá de La Plata lo realizan? Vamos a estar construyendo 13 viviendas de emergencia en el barrio El Retiro y vamos a estar construyendo 5 viviendas de emergencia en el barrio Puentes de Fierro, que pertenece a la localidad de Altos de San Lorenzo. Todo el fin de semana que viene, 14 y 15, así que ya construimos 16 en mayo en Altos, también de San Lorenzo, así que bueno, ya muy, muy abocados a lo que es la próxima construcción, donde también, digo, estamos en el barrio 2 días, todo en realidad son 3, y bueno, y ahí también nos permite, ¿no?, acercar a actores, como acercar a voluntarios a que también se comprometan con la realidad realidad y que el barrio también pueda contar las problemáticas más estructurales. Y de esto que vos decís, en estas mesas de trabajo, ¿cuáles son, digamos, esas problemáticas más estructurales que surgen, digamos, en el debate, en las propuestas que salen de los mismos vecinos? Sí, digamos, y teniendo en cuenta también lo que es geográficamente La Plata, por supuesto que una de las mayores problemáticas es el tema de los desagües, el tema de los zanjeos, que con cada lluvia, ¿no?, crece esa problemática, porque son zanjeos y obras de desagües que no son mantenidas. Entonces, el hecho de que la basura tape esos conductos implica que los barrios, las aguas suben y se hace también complejo a las viviendas que están alrededor, problemáticas de luminaria pública, recolección de residuos, las calles que muchas veces después de la lluvia son intransitables, y eso también dificulta a la hora de alguna emergencia, por ejemplo, sanitaria, que no entra la ambulancia porque las calles no se puede directamente entrar al barrio. Entonces, bueno, son algunas de las tantas problemáticas que tenemos y que levantamos también con los vecinos. Las veredas, que cuando llueve los chicos no pueden ir a la escuela porque las calles son barro directamente. Entonces, bueno, un poco apuntamos a articular, ¿no?, entre lo que es los pedidos del barrio con las oficinas públicas, para ver si podemos tener respuesta a través de la organización de los vecinos y las vecinas. Y, digamos, acá en la ciudad de La Plata, la oficina de La Plata, ¿cómo se organizan? O sea, ¿cuántos voluntarios de techo hoy en día tienen? ¿Cómo la gente se acerca? Digamos, ¿hay ganas de participar en el trabajo que hacen ustedes? Bien, nosotros actualmente contamos con un voluntariado, un equipo fijo que lo llamamos nosotros, que son aquellos voluntarios que realizan actividades semanalmente o quincenalmente en los barrios que estamos trabajando. Contamos alrededor de 100 voluntarios, más o menos. Hoy estamos en lo que es el equipo fijo, más aquellos que se suman esporádicamente a diversas actividades. Y nosotros tenemos nuestra oficina, que es en calle 42, 943, entre 13 y 14, donde estamos de lunes a viernes. Cualquier persona puede acercarse, tanto para informarse de las actividades que realizamos, de cómo ser voluntario, como aquella persona que quiera colaborar. Y también tenemos nuestra comunidad en Facebook, que es Comunidad Techo La Plata. Bueno, buenísimo, Gisela. Creo que, digamos, es una obra muy importante, y bueno, así que este fin de semana, ¿no?, que están haciendo estas construcciones, estas viviendas en el barrio Retiro y en el barrio de Puente de Fierro, ahí en el Alto de San Lorenzo. Va a ser este fin de semana. No, el próximo fin de semana, 14 y 15 de septiembre. Bueno, te agradecemos mucho este contacto que has tenido con Ciudad Resiliente, y bueno, estaremos seguiremos en contacto. Obviamente es una problemática que nos interesa, y bueno, seguir como estas cuestiones, ¿no?, de cómo los vecinos, a través de estas mesas de trabajo que vos comentás, se pueden organizar, se pueden llevar la problemática, y que, bueno, que los distintos referentes, digamos, los funcionarios, ¿no?, tengan que dar las debidas soluciones a tantas problemáticas que nos has comentado. Sí, perfecto. Bueno, sí, por supuesto, y quedamos en contacto. Digo, nosotros, cualquier persona también que quiera y se interese por venir al barrio, siempre, siempre es bienvenida. Así que gracias, Alejandro, por el espacio, y bueno, a disposición siempre. Bueno, te agradecemos mucho. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, numeritos, ¿no?, que quedan así al pasar, 193 barrios. 150 en nuestra ciudad, 18 en Berisso, 19 en Ensenada. Barrios que hace más de 30 años que están viviendo en estas condiciones adversas, que son familias que, digamos, que siguen, digamos, no pueden acceder a otro tipo de vivienda, ¿no? Otro tipo de barrio, otro tipo de, con otros tipos de servicios, nada, algo básico, ¿no? Que pueda entrar la ambulancia al barrio para alguna situación de emergencia, ¿no? Cuestiones básicas, cuestiones, digamos, como que haya limpieza en los arroyos para que no se inunden fácilmente, digamos, que no tengan condiciones de salud complicadas por este tema. Sí, ¿no? Y como estas esto debería ser temas, ¿no?, de políticas públicas a nivel nacional, provincial y de la ciudad, y bueno, tienen que trabajar como esta organización Techo y otras organizaciones, ¿no?, para cubrir esos vacíos, ¿no?, que deja el Estado. Sí, vos fíjate que, digamos, están trabajando en nuestro país desde el 2002 y recién en el 2016 se puede establecer un registro nacional de barrios populares, que hay una ley del año pasado de regularización, pero está sin reglamentar, o sea que en los efectos prácticos esa ley no está, si bien, digamos, bueno, tiene el efecto bueno, digamos, que se suspenden los desalojos, pero bueno, es una realidad con la cual convivimos y que, bueno, quienes están en plena lucha electoral deberían tomar nota y, digamos, empezar a resolver la problemática, y que si bien está bueno que los vecinos puedan de la mano con estas organizaciones como la Cerla de Techo puedan resolver este tema del acceso a la vivienda, como son las 13 viviendas que se van a hacer en Retiro y en el barrio Retiro y en la Puente de Fierro en Alto de San Lorenzo. Pero bueno, esa no es la solución final, ¿no? Acá debería haber políticas agresivas del Estado municipal, provincial, nacional, el que sea, para poder resolver esta problemática. Sin violencia, agresiva. No, políticas agresivas en el buen sentido, digamos. No, ya sé. Obviamente que no pasa por ahí. Así que bueno, como dijo Gisela, digamos, están en la calle 42 entre 13 y 14, número 943. Así que bueno, quien quiera formar parte del voluntariado fijo, que hay 100 personas, o que, digamos, puedan interesarse en alguna actividad que están haciendo, bueno, ya tienen un lugar donde pueden dirigirse y consultar. Así es. Bueno, vamos a una nueva pausa, ¿te parece? Sí, sí, estamos on time. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... renta, el sueldo, el trabajo en la oficina. Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes. Sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben. Y podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Estamos transitando nuestro tercer bloque de Ciudad Resiliente, programa número 64, desde Radionauta en 106.3 de la Ciudad de La Plata, transmitiendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez. Y dicho esto, un tema que nos, como decimos siempre, nos preocupa y nos ocupa es el tema de la deuda, ¿cómo decirle? Deuda eterna o externa, ilegítima, legal, bueno, default, digamos, ¿sí? Hay varios conceptos que queremos tratar sobre este tema de la deuda. Y bueno, para hablar de este tema estamos en comunicación con Daniel Marcos. Él es miembro y cofundador del Foro Argentino para la Investigación de la Deuda Externa y colaborador de Alejandro Olmos Gaona en las causas judicial del año 2000. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Valeria Manticov y Alejandro Albano, te saludamos desde Ciudad Resiliente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Digamos, ¿por dónde empezar? Digamos, bueno, por hoy empezar, digamos, por la realidad actual, ¿no? Digamos, este tema de la deuda externa y bueno, las condiciones que en las cuales se encuentra nuestro país en borde en, digamos, de, en digamos en una default. Situación de default. Bueno, les hago una consulta. ¿Se Sí. escucha bien ahí? Sí, nosotros escuchamos bien. Perfecto. Perfecto, bueno, pues acá está medio complejo. Bueno, miren, acá el tema es que algo que parecía que estaba terminado, que ya no era un problema para la Argentina, como el tema de la deuda, vuelve a estar en el, no solo en el centro de la escena, sino como el principal de todos los problemas. Después de haber hecho todo, absolutamente todo, el gobierno de Macri, lo que el sistema financiero internacional le pidió, ¿no? O sea, acá yo creo que hay que hacer un repaso de eso, porque acá lo que estamos es en la puerta de una terrible crisis que no sabemos las dimensiones que puede tener y que muestra nuevamente el fracaso de estas estrategias liberales que ya se vivieron en la Argentina. Hicieron todo lo que le pidieron, acá se levantó el cepo, se arregló con los fondos buitres, se le sacó la obligación de liquidar las divisas, se le sacaron las retenciones, se desfinanció el Estado, o sea, se pusieron todos los beneficios, se abrió la cuenta capital para que entran y salgan capitales especulativos, o sea, se hizo absolutamente todo y en menos de 4 años. Este gobierno está defaultando, o sea, está entrando en cesación de pagos de la propia deuda que generó. Claro, O sea, sí, es eso. un nivel de locura esta política, que realmente hay que empezar diciendo esto. O sea, las estrategias liberales son una catástrofe para nuestro país. Y si hay algo que debemos revisar críticamente es ¿cómo permitimos que los enemigos del pueblo, en forma legal, puedan acceder a los controles del Estado, ¿no? A partir de que tuvieron el gobierno? Entonces, la primera reflexión es esa. Sí, o sea, es increíble, digamos, porque a lo que estábamos acostumbrados es, digamos, que el país tenía que renegociar o caía en default por, digamos, deuda anteriores. Ahora, es lo nuevo, si se quiere, es que este gobierno, digamos, está defaultando una deuda que este mismo gobierno la generó. Exacto, o sea, este gobierno llega con el apoyo centralmente del sistema financiero internacional que se comprometió en el 2015 de prestarle 100 mil millones de dólares. La idea del sistema financiero internacional era que esos 100 mil millones iban a servir para financiar los 4 años de su política. ¿Qué es lo que pasó? Que se morfaron los 100 mil millones en 2 años. Y en marzo del 2018, cuando fueron a buscar más plata, le dijeron a su amigo Caputo que no había más posibilidades de endeudar a la Argentina en el sistema financiero internacional. Y entonces sí tuvieron que ir al fondo. Y entonces ahí empezamos nuevamente con todas estas políticas de donde el fondo, aparte de ser este supuesto prestamista de última instancia, es un factor de poder externo que condiciona el funcionamiento de la política interna. O sea, trata de disciplinar a toda la clase política y al funcionamiento, y volvemos a lo que padeció la Argentina desde la dictadura en adelante, salvo con lo que nos pudimos sacar de encima después de la cesación de pago del 2002. Ahora, el tema concreto es que atrás de todo esto hay claros beneficiarios, o sea, podemos hablar largo de la deuda, largo de las investigaciones, podemos hablar de todos los mecanismos, pero en este corto momento que me toca hablar ahí, y les agradezco la posibilidad, es que hay una clase social que se beneficia de todo esto y que no es nuevo, es la única constante histórica de los últimos 40 años. Es que hay un sector que se apropia del excedente argentino, lo dolariza y lo fuga, y eso es un reducido sector de argentinos y empresas transnacionales que tiene un promedio de 500 mil millones, según el Senado norteamericano, 500 mil millones de dólares en el exterior. Y es la Sí. constante histórica, y es lo que hemos vivido a este señor, o sea, el gobierno de Macri tomó deuda por 100 mil millones y entre fuga de capital y intereses se le fueron más de 100 mil millones. Ahora, ¿entiende? No es que hay una ruta, una escuela, una central nuclear, un dique, no hay nada. No hay nada, es todo fuga. Claro, no hay nada, no hay lo como lo puede hacer cualquier familia que se endeuda para lograr algún, no sé, generar algún bien, algún, digamos, claro, no sé, construir, o sea, su casa, tener su casa. Física. Exactamente, acá, digamos, lo único, digamos, el país se endeudó, o sea, nos endeudamos todos los habitantes del país para el beneficio, como vos decís, ¿no? Del excedente de algunos privilegiados que se apropian de ese excedente que se genera en otro país y se lo fugan directamente. Es así de simple. Es así de simple. Lo que pasa es que esto, que tiene que ser el tema número uno de debate de la política argentina, está solapado. O sea, porque volvemos a hablar de la deuda porque se está estallando la cara, porque no podemos no hablar de la fuga de capitales porque es escandaloso. Ahora eso no tiene su lectura política. ¿Me explico? Sí, falta la lectura política y el dejar en evidencia la ilegalidad de la deuda, ¿no? Como para que no, claro, seamos eternos pagadores de deuda, ¿no? Exacto, porque esto que vos estás planteando de la legalidad es la otra discusión que nos tenemos que dar, que es una discusión un poco más larga, pero esta deuda está directamente relacionada con la deuda de Martínez II. No es que no está relacionada, porque como la deuda aparece y desaparece del debate público, uno piensa que ya está como que ya se resolvió el problema. Pero esta deuda está directamente relacionada con esa deuda inicial desde el 70 adelante, que es la deuda que nos generó Martínez Díaz con la dictadura militar, y que fue renegociándose, que tuvo la gran quita del 2005, pero que no se terminó, que pasó a ser una deuda administrada, que gracias al excedente de la balanza comercial nos sacamos gran parte de esa deuda, pero que no se terminó de solucionar. Por eso tuvimos que renegociarle el Club de París, por eso estaban todos esos bonos que se habían defaulteado en el 2001, pero es una deuda directamente relacionada. O sea que la deuda externa argentina es un delito de ejecución continuado. No se lo solucionó en forma global, en forma en su totalidad, nunca de los últimos 40 años. ¿Me explico? Sí, ahora sí. Esos dólares que funcionaron a través de la deuda externa, tanto para la dictadura militar, tanto como para el gobierno de Alfonsín, tanto para el gobierno de Menem y para el gobierno de Macri, la deuda externa fue el vehículo para garantizar la fuga de capitales. ¿Me explico? Porque esa deuda externa iba a las reservas del Banco Central, y contra las reservas del Banco Central, esa clase social que se apropia del excedente tenía los dólares disponibles para sacarlos afuera. La diferencia con la etapa del kirchnerismo es que los dólares eran producto del excedente de la balanza comercial. No sé si quedó claro. Sí, sí. A ver, digamos, vos tenías los gobiernos de Alfonsín, Menem y Macri, digamos, el excedente, o sea, la deuda externa, digamos, se basó en estos préstamos. Eso. ¿Cómo? Perdón que se escucha un poco bajo, ¿eh? La diferencia entre el kirchnerismo y los anteriores gobiernos constitucionales, en cuanto a la deuda, ¿cómo sería? No me quedó muy bien claro. Claro, el tema es el siguiente. En la época de Alfonsín, sí, el superávit comercial que se generaba no llegaba a cubrir el déficit del Estado, de lo que se llamaría la balanza, perfecto, de pagos, ¿entiendes? Sí, sí, perfecto. Entonces, lo que faltaba que eran ingresos, en sí lo de Alfonsín fueron renegociaciones, más lo podemos ver con la etapa de Menem, porque el agujero fiscal que generó la política de Menem se cubrió con deuda externa. Perfecto. Ahora, esos dólares que ingresaban le servían a las clases dominantes, a las multinacionales, tener dólares frescos para fugarlo, porque la fuga fue permanente, a un promedio de 10.000 millones de dólares por año. ¿Me explico? Sí, sí, clarito. Entonces es una masa de recursos. ¿Qué es el excedente? Es el ahorro del trabajo argentino. Ahora, eso tendría que servir, eso que se acumula, debería servir para reinvertirlo en el país. Y eso no se reinvierte en el país. Se fuga permanentemente. Hoy, si ustedes ven cuánto se invierte del PBI en la Argentina, menos del 13%, donde la mitad de esa inversión es en vivienda suntuosa, country, Puerto Madero, ese tipo de inversiones que no sirven de mucho, no sirven para la Argentina productiva. O sea, no existe el nivel de inversión que tiene la Argentina como para sacarlo adelante. Cualquier país normal está invirtiendo del 25-30% para arriba. No sé si es claro. Entonces, hay una masa de recursos que quedó en manos de los ganadores de lo que vendría a ser la estrategia liberal, que esos recursos, la única función que cumplen es ser fugados. Que está clarito la explicación. Ahora, lo incomprensible o no es que desde esa deuda ilegítima o ilegal que se generó en la dictadura militar, ninguno de los gobiernos que vinieron después hicieron algún planteo concreto, real, para separar qué era lo ilegítimo y qué era, digamos, una deuda contraída legítimamente para pagar lo que es legítimo, nada más, lo que se debe pagar. Claro, la deuda externa argentina se reestructuró globalmente 3 veces. Una después de la dictadura, después de la guerra de Malvinas, que fue lo que se conocieron como los planes Baker. La otra al principio de Menem, o sea, después de las grandes hiperinflaciones, Menem-Cavallo, que se conoció como el plan Brady. Y la otra refinanciación, la tercera, fue la que vivimos después del 2001-2002, que se llamó, había ahí lo que se llamaban acreedores privilegiados y acreedores no privilegiados. Lo novedoso que hace Kirchner, de la estrategia que se inicia con Duhalde, es el tamaño de la quita. Pero esa deuda que había quedado, para ponerla en números, para que tengamos en números, la deuda que terminó con De la Rúa en 144 mil millones y que después de la devaluación se fue a 190 mil, después de la quita quedó en 149 mil. ¿Me explico? Sí, sí. Y esa deuda es la que patea, esa es la deuda que hace la gran quita al gobierno de Kirchner y la extiende mucho en el plazo. O sea, llega con bonos hasta el 2030-2033. Entonces eso le da un gran alivio al gobierno de Kirchner relacionado a la política que se hace de empujar el mercado interno y de los precios que favorables que hubo del comercio exterior, ¿no? Ahora, el problema quedó administrado, pasó a ser una deuda administrada, pero quedó ahí latente. ¿Me explico? Sí. Y le dejó un país desendeudado a Macri. Por eso los capitales internacionales dijo, te prestamos 100 mil millones como si nada. Te damos la plata para que salga de los buitres, te damos para que vos financies, abras las importaciones, todo lo que ya sabemos. Ahora, fue tan burda la estrategia de Macri, fue tan salvaje que en 2 años estalló todo por el aire. Sí, sí. ¿Hola? Sí, sí, digamos, ¿hola? Sí. En un corto plazo, digamos... hola, entonces, ¿estás escuchando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Daniel? Parece que se nos ha... Se nos desvolteó la comunicación. Vas a tener que renegociar para poder volver a tenerla, para ponerlo, tenerlo en línea. Ahí estamos de nuevo. Daniel, ¿nos escuchás? Hola. Sí, perdón que no sé a dónde se cortó. Pero bueno. No, lo que nos comentabas es que en 2 años lo que implosionó el gobierno de Macri con respecto a lo que es la deuda. La condición beneficiosa con la que asumió Macri, por lo cual, digamos, hubo esa andanada de préstamos, si se quiere, la posibilidad de endeudarse que tuvo este gobierno. Claro, o sea, eso es la rapacidad de este sector social, porque, digamos, ¿qué le salió, qué cálculo le salió mal a Macri? Que pensó que su clase social y sus aliados internacionales iban a, en serio, a llenar de inversiones la Argentina. Claro. Ese es el, eso es lo que él calculó mal. Dijo, le preparo la cancha para que ustedes hagan lo que quieran, todo lo que me piden se lo hago. Bajo los salarios, le abro la cuenta capital, saco las retenciones, hago todo, pero tráiganme guita. Bueno, no vino nadie. Lo único que vinieron fueron capitales especulativos para especular con la tasa de interés interna y fugarse apenas cambia el tipo de cambio. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la digamos que su misma clase social lo abandona en esa estrategia? ¿Me explico? Claro. Y sigue con su costumbre, que es fugar todo lo que puedan de la Argentina. Ahora, este tema, digamos, el tema de la fuga de capitales fue algo que nadie pudo parar. O sea, la fuga de capitales fue, o sea, desde el inicio de la deuda con la dictadura, que mucha de esa deuda fue solamente para esto, ¿no? Para fuga de capitales, es una sangría que no la paró nadie. Y en cierta forma se intentó, a ver, cuando uno pone un cepo o algún tipo de control de cambio, trata de administrar los dólares que le entran de la balanza comercial, los dólares favorables, y trata de limitar la salida. El problema es que, miren, la estructura económica actual argentina es la estructura que heredamos de la política de Martínez de Hoz y Cavallo. Estamos inundados de multinacionales y de una alta concentración de la tierra, sí. 80 millones de hectáreas en manos de 4.000 productores, o sea que capturan gran parte de la renta agraria, y de un grupo muy pequeño de empresas que están en lugares estratégicos. Esos tipos que controlan las áreas privilegiadas de acumulación y no reinvierten en Argentina, es el modelo que heredamos de Martínez de Hoz y Cavallo y que centralmente fue quebrado, o sea, no lo transformamos. Las dos grandes transformaciones de eso es la recuperación parcial de IPE, que no termina de ser una política realmente pujante, y sobre todo el fin de las AFJP, que eran los que capturaban el ahorro argentino y lo sacaban afuera. Bueno, la nacionalización de eso sí es una herramienta importante. Ahora, el resto de la estructura es lo que diseñó Martínez de Hoz y Cavallo. Entonces, acá lo que es el fracaso, el gran fracaso, es que es de este modelo de estructura económica, donde hace inviable a Argentina para el conjunto de los que estamos acá. O sea, la Argentina es un gran negocio para un grupito muy reducido, un terrible negocio. Ahora, para el conjunto es inviable esta estructura económica, porque tiene agujeros por todos lados. Es altamente demandante de dólares la estructura económica argentina, entre ellos la fuga de capitales. Claro, porque, a ver si estoy en lo correcto. El grado de capitales extranjeros que tiene nuestra economía por las empresas multinacionales que hay, necesitan un montón de dólares para derivarlo a sus centrales, a sus casas centrales, a sus casas matrices, y por eso, bueno, es una sangría constante de dólares y bueno, así estamos. Es una situación que si, digamos, no se logra frenar esta extranjerización de los grandes capitales, no tenemos una alternativa posible de frenar esta sangría. Claro, vos tenés es una estructura, vuelvo a decir, altamente demandante de dólares. Porque, mira, el 75% de la cúpula de empresarial argentina son empresas extranjeras. Entonces, como vos decías, eso sí hay que mandarle los dividendos. Pagan los dividendos, pagan todos sus insumos. Claro. Pagan las consultoras, pagan sus servicios financieros, pagan los servicios informáticos, pagan las regalías, pagan los derechos de licencia, y no son generadores de dólares. Porque ¿quiénes son los que se llevan los dólares, aparte de eso? Son, por ejemplo, todas las concesionarias del sistema eléctrico. Claro. Son los hipermercados. O sea, si cuando vos ves las listas, porque hay investigaciones, está la investigación, sabemos cuál fue la deuda privada estatizada, sabemos quién sacaba la plata en la época de Menem, sabemos quién se llevó la plata del 2001, aparecieron las cuentas de la denuncia de Hernán Arbizu, del BNP Paribas, del HBC, se sabe quiénes son, y son siempre los mismos. Son siempre los mismos, o sea, el grueso, el volumen más grande son siempre los mismos. Ahora, ¿quién saca la plata? Los dueños de las autopistas, de los peajes, los dueños de las eléctricas, los hipermercados, Clarín, las transnacionales. ¿Se entiende? O sea, que ese modelo económico es inviable y son los grandes demandantes de dólares y son los que han vaciado el Banco Central en estos 4 años. Pues mucho de esos personajes es un modelo, digamos, que viene, como vos decís, ¿no?, de la dictadura, pero también, digamos, tuvo un gran aliado en la política de Menem, donde a partir del desguace que se hizo del Estado, generó, digamos, todo eso, ¿no? Toda esa la apropiación por parte del capital extranjero de todo lo que eran las empresas del Estado, y ese modelo se mantuvo a lo largo del tiempo. Exacto. Si querés, digamos, esto que vos comentabas, parcialmente esa recuperación, entre comillas, de YPF, digamos, pero el resto, digamos, se mantiene tal cual, las concesiones, el sistema eléctrico, las telecomunicaciones. Exacto. El gran aporte que hacemos al negocio petrolero, digamos, los grandes subsidios que hay en esa industria, que la verdad no creo que la necesiten de subsidio estos muchachos. Exacto. Lo que pasa son convenios firmados y, claro, ellos lo hacen valer y nosotros agachamos la cabeza y nuestros gobiernos lo pagan. Mira, lo único y lo más importante de esto, como para que no... O sea, yo creo que hay que mirar muy críticamente la realidad y, por otro lado, hay que ver las posibilidades de transformar esto. Esta es la principal batalla política de la Argentina. O sea, la tesis número uno, el tema número uno de la política argentina es cómo revertir que un reducido sector social capture el excedente, lo dolarice y lo fugue, que es lo único constante de la dictadura hasta ahora. Lo más importante es que el otro día el candidato Alberto Fernández retuiteó algo, un cuadro que relacionaba la deuda pública en dólares y la fuga de capitales. Y que en estos días apareció de ese mismo sector, o sea, el Frente para Todos, una nota muy crítica contra el Fondo Monetario por haber sido el garante de los dólares que facilitaron la fuga. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, claro. Sí, sí. Lo importante de eso es que el Fondo Monetario Internacional, en su carta orgánica, tiene prohibido prestar dólares para garantizar la sí, fuga de capital y la salida de corto plazo. Uh-huh. Entonces, hay que agarrarse de eso para desconocer la deuda que nos generó el fondo. ¿Me explico? Que es lo mismo que podríamos haber hecho en el 2005, porque la deuda que le pagamos al Fondo Monetario en el 2005 era la deuda del blindaje de la Rúa, que también sirvió para garantizar la fuga del 2001. Pero ahora tenemos una oportunidad histórica que sería muy importante para el próximo gobierno, porque le daría mucho, mucho aire para sacarse ese compromiso, que va a ser una mochila de canto rodado encima, ¿no? Claro, claro. Bueno, la verdad, digamos, ha sido muy claro en este tiempo que hemos nos has dado a nosotros. Y es importante para quien quiere saber más, que tiene curiosidad y quiere saber más y quiere escucharte más, tanto a vos como a Horacio Robelli. Mañana vas a estar en el edificio Caracachov, acá en la Universidad Nacional de La Plata, en 48 entre 6 y 7, en el aula 3 a las 19 horas. Bueno, en un ciclo de charlas que están haciendo las organizaciones Pueblo Libre y la Juventud Guevarista. Y bueno, el tema es Argentina otra vez en default. Así que para quienes nos están escuchando y les interesa el tema y quieren escuchar más de este apasionante tema que es la deuda externa, bueno, está hecha la invitación y bueno, nosotros trataremos de estar para seguir escuchando y seguir aprendiendo. Aprendiendo, claro, claramente, es así. Así que te agradecemos mucho el espacio que nos has dado y bueno, te seguiremos convocando seguramente porque la deuda externa es algo que es una deuda eterna. Bueno, no sé si nos estás escuchando, Daniel. Bueno, te mandamos un abrazo. Lamentablemente se cortó sobre el final, pero bueno, la invitación está. Jueves, o sea, mañana, 19 horas, en el edificio Caracachov, acá en la Universidad Nacional de La Plata, 48 entre 6 y 7, en el aula 3, Daniel Marcos y Horacio Robelli. El tema que convoca es Argentina otra vez en default, en estos ciclos de charlas que están haciendo desde Pueblo Libre, Juventud Guevarista. Así que bueno, está hecha la convocatoria. ¿Algo más? No, nada más. ¿No, nada más? Nada más. Bueno. Bueno, ahora sí, vamos a una pausa. Dale. Primero pediría un manual para entender esta novela. Segundo pediría mil casas cerca tuyo en la escollera. Lo que pida. La mayoría se realizará, lo que pida, la mayoría se realizará. Si yo fuera tu candidata en la República Argentina, tal vez sería radionauta.com.ar FM 106.3 Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Bueno, como habíamos presentado los temas al empezar el programa, ahora en la entrevista, en la próxima entrevista tenemos al secretario general del CICOP, que bueno, ya se fue en estos últimos días planteado el tema de la profunda crisis, ¿no?, del sistema de salud pública, y le ha pedido, ¿no?, de respuestas urgentes que está haciendo todo el sector, bueno, por la falta de insumos en hospitales, los centros de salud y las paritarias, ¿no? De todo el atraso de los sueldos, como pasó, bueno, en estos últimos días que les demoraron en pagar los sueldos, pero a la vez, bueno, en la actualización, ¿no?, de las paritarias de los sueldos que están cobrando los médicos bonaerenses. Así que bueno, tenemos ya en línea a Guillermo Paganini, que es el secretario general de CICOP. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Saludo para ustedes y para todos los oyentes. Gracias. Bueno, acá estamos Alejandro Albano y Valeria Manticou desde Ciudad Resiliente. Y bueno, quería que nos cuentes, ¿no?, porque en estos últimos días se conoció, bueno, dificultades en la fecha de cobro, ¿no?, de cobrar en tiempo y forma. Y, bueno, todos los reclamos que están haciéndonos sobre paritarias y toda la grave situación en que están los hospitales y los centros de salud. Sí, mira, nosotros creo que varias veces nos comunicamos en el dominio público que hay una crisis importante en el sistema de salud. El tema es que desde esta crisis política, con el sablazo de devaluación que nos pegaron, se rompió muchísimo más el sistema, ¿viste? Es como venían mal los cimientos y sufrió un terremoto y empezó a tener dificultades. Y eso fue una, el tema salarial, porque nosotros cerramos trabajosamente un acuerdo hace poco más de un mes y medio aproximadamente, y bueno, yo creo que quedó completamente desactualizado, por no decir pulverizado, con una devaluación del promedio 30%. Nosotros no tenemos el cálculo científico todavía, pero realmente se sintió con claridad en dos órdenes. Uno, en el problema de la disminución por la devaluación, pero otro en la perspectiva por la presión inflacionaria, que producto de todo este desbarajuste que hay a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, va a aumentar. Entonces se impone encima Vidal, que está demorando anuncios de algún tipo de medidas, de parches, estilo las que se tomaron a nivel nacional, se está quejando que tiene un agujero fiscal, pero digamos, en lo que anunciaría, por lo menos que nosotros sabemos, no figura de ninguna manera, ni siquiera ese bono parche que se tomó a nivel nacional, ni mucho menos la reapertura de paritarias. Nosotros estamos demandando en ese rubro la reapertura de paritarias con un aumento de emergencia y una cláusula automática de acuerdo al nivel inflacionario, porque creo que es lo menos que nos pueden restañar la tremenda el tremendo ataque que nos han pegado con esta devaluación. Y en segundo lugar, la otra cara de la moneda es la crisis sanitaria, es decir, nosotros venimos con un magro presupuesto, siempre lo decimos, el más bajo de la historia en la provincia, pero el más bajo del país, y cuando decimos en la historia estamos hablando de que el gobierno anterior era paupérrimo, teníamos un 6,3, la caída acá es al 5,5. Ahora, sobre eso, de eso de participación en la torta presupuestaria de la provincia, sobre eso también incidió, por un lado, la devaluación y, por el otro lado, todo el problema de que es un sistema que está en la estructura de dependiente de las importaciones y de las decisiones de los monopólicos que tienen que hacer más allá. Entonces, rápidamente, si quieres el stock, las farmacias son canales, y ya se reactive un mecanismo de la situación de la pobreza que se tiene. Es decir, cambio de insumos de un hospital con otro. Yo me faltan gasas y te las cambio por alcohol. O sea, ese tipo de cosas increíbles, pero que se están dando. Y estamos en una situación que vemos que se va a agravar, y sin ningún tipo de medida concreta tomada por el gobierno, más que una respuesta lacónica de que tiene insumos para 2 meses, lo cual decir no puede ser la respuesta de un Ministerio de Salud que hay insumos para 2 meses, cuando además no es cierto, porque ya hay problemas serios en muchos lugares en donde se están reprogramando cirugías e incluso suspendiendo porque no hay medicamentos para realizar las anestesias, por ejemplo, cuando en otros falta material descartable. Nosotros estamos haciendo un relevamiento propio para saber dónde estamos parados. Entonces, en este segundo problema, así como en el salario, estamos reclamando la reapertura de paritaria, estamos pidiendo un refuerzo presupuestario de emergencias para garantizar la provisión de insumos a todas las farmacias de hospitales y centros de salud. O sea, vos lo que nos estás comentando es que a nivel presupuestario lo que ha hecho el gobierno de Vidal es darnos a los trabajadores, a los sectores más carenciados de la provincia de Buenos Aires, el peor presupuesto de la historia y el peor presupuesto en comparación con el resto del país. O sea, se cae el relato, digamos, de que nos muestran guardias que están arregladas y que parecería que esa es la solución del problema. Y nos comentás, digamos, que bueno, hay intercambio de insumos entre hospitales, o sea, una condición lamentable y totalmente precarizada del sistema de salud provincial. Sí, a ver, el tema de los arreglos supuestos estaba en otra etapa del gobierno, porque era parte de la campaña electoral que desarrolló Vidal, intentando mostrar algún tipo de logro, cuando nosotros sufrimos, por un lado, un duro ajuste y, por otro lado, un ministerio completamente desjerarquizado. Es decir, a nivel nacional lo liquidaron el ministerio, lo cincelaron, digámosle, una desjerarquización, claro, Transformándolo en una secretaría. En la provincia no lo hicieron, pero por la vía de los hechos sí, porque cambiaron 4 o 5 veces de gabinete. No hubo ningún tipo de mesas de trabajo sostenidas cuando las tenemos resueltas por acuerdos paritarios. Y realmente creo que el perfil que tuvo el Ministerio de Salud, insisto, no solo de ajuste, sino de desidia completa, tiene que ver un poco con la decisión política del gobierno de que la salud sea el último orejón del tarro. Entonces, no se invirtió más del 3% de ese magro presupuesto, no se invirtió más del 3% en arreglos hospitalarios. Algunas cosas se hicieron, que por supuesto, yo calculo aproximadamente de todos los hospitales y centros de salud que no se llegó ni al 20% de la de lo que se tenía que hacer para empezar a conversar la solución a la grave crisis de infraestructura. Ojo, estamos hablando ni siquiera de insumos, estamos hablando del tema edilicio. Entonces era más que nada pirotecnia preelectoral, yo creo, el tema del arreglo de las guardias. Algunas se hicieron, algunas, por ejemplo, eran obras que quedaban pendientes del gobierno anterior, que no se habían terminado, lo cual era una vergüenza. Y bueno, se terminaron, y bienvenido. Nosotros, para nosotros no es cuanto peor, mejor, sino cuanto mejor, mucho mejor. Pero insistimos que tenemos un sistema que está desfinanciado, fragmentado y desjerarquizado hace muchas décadas. Entonces está llegando ya a un nivel que los parches no alcanzan y que hay que hacer una inversión en serio. Entonces, si encima no hay, no solo no hubo inversión en serio, sino que con esta crisis de estas semanas, en dos semanas, es decir, liquidaron prácticamente la reserva que había tanto en insumos como en presupuesto para el funcionamiento normal. Entonces, realmente estamos muy preocupados, por eso creemos que se demandan medidas de emergencia en este momento, ¿no? Sí, claramente. Y entre, digamos, me parece que vos nos comentabas dos consignas básicas que las cuales están reclamando. La cuestión salarial, obviamente, después de masazo, esta devaluación, ha aniquilado el sueldo. Y por otro lado, obviamente, la parte de insumos. Y, digamos, a nivel nacional, un poco lo comentabas, está sincerado, digamos. El antiguo Ministerio de Trabajo quedó en una secretaría y lo mismo la cuestión de salud. O sea, se sinceró que, digamos, que a nivel nacional no importan estos temas. No importa la cuestión de los trabajadores, no importa la cuestión de la salud. Y, bueno, de este lado, a nivel provincial, si bien no se hizo esa desjerarquización, pero lo que nos comentabas es a nivel de las secretarías o todos esos equipos que se han desvirtuado. O sea, claramente van de la mano nación y provincia para desvirtuar o aniquilar la cuestión de salarial para los trabajadores y la cuestión de salud para quienes tienen menos recursos o menos posibilidades de acceso a la salud. Siempre van avanzando sobre nuestros derechos, ¿no es cierto? ¿Cómo? Que siempre van avanzando sobre, en contra, digamos, de nuestros derechos. Absolutamente. Bueno, todo lo que es servicio público, yo siempre digo, dicen que son esenciales, pero son esenciales a la hora de penalizar o criminalizar la protesta cuando hacemos medidas de fuerza, pero no son esenciales a la hora de invertir los recursos. Entonces, por ejemplo, el tema insumos. Ahora se nota, hola. La coyuntura, la situación agravó muchísimo. No, salta el sino que es absolutamente de la monopólica de farmacéutica del sector privado. Entonces, por ejemplo, hay acaparamiento de insumos. Además, el encarecimiento. Entonces, no puede ser que el sistema público esté sujeto a estas tormentas económicas. Nosotros, con la emergencia, además de pedir que haya un recurso de emergencia, estamos planteando, uno, si hay acaparación, que se aplique la ley de abastecimiento. Como también se planteó que se podía aplicar para los productos de la canasta familiar si había acaparamiento. Bueno, lo mismo se tiene que hacer con los insumos hospitalarios. No puede ser que no haya anestésicos para poder llevar adelante una cirugía. Entonces, hay, los medicamentos son un bien social y se tienen que declarar de utilidad pública en estos casos. Y después, y la provincia tiene capacidad instalada para hacer producción pública de medicamentos, sueros y vacunas, y está completamente ociosa, en más del 80% está capacidad instalada. Entonces, también la otra vía, además de intervenir en el sector de los proveedores con esta, digamos, fuerza desde el Estado para garantizar la distribución de los insumos, hay que activar la producción pública también. Es decir, por las dos vías, hacer que estén los elementos para poder trabajar y atender correctamente a la gente, ¿no? Así es. Eso deberíamos reclamarlo entre todos, ¿no? Juntar todos la fuerza, y porque en la calle, apoyando estas convocatorias, ¿no? Estas marchas y demás, que se hacen los trabajadores, es cuando se consiguen, ¿no? Cambiar la historia, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, nosotros justamente, por eso mañana nos vamos a reunir nuevamente, estamos en estado de conversación. Bueno, venimos en conversaciones con los gremios del Estado, con los judiciales, con los estatales de ATE, y la idea, con los docentes, la idea es que debería haber un conjunto. Acá vemos un poquito de falta de decisión política en algunos sectores para avanzar en esto, porque es cierto que hay elecciones, es cierto, pero de acá nos podemos quedar realmente, puede decir, lo que no se invierte en salud se paga en vida. Entonces necesitamos no perder un minuto, en presionar a este gobierno que está completamente. Sí, te estamos escuchando con muchas dificultades. Hay momentos como que se nota que no tenés muy buena señal donde estás, y bueno, es como que se pierde un poco el audio. No sé, sí, no, yo también escucho con dificultad. Ahora pero... se te escucha bárbaro. Se te escucha genial. Ahora se te escucha. Bueno, yo creo que entendimos, ¿no? Que esta juntar, ¿no? Las fuerzas de todos estos reclamos de la lucha de los docentes, los judiciales y demás, nos contabas. Sí, sí, sí, estamos en conversaciones. Yo decía, nos reunimos con los judiciales, con la gente de ATE, tenemos la idea de hacerlo también con los docentes, porque realmente creemos que estamos en una situación en la cual habría que estructurar un plan de lucha conjunto para poder interpelar al gobierno de Vidal, que está en una situación medio de retirada, por no decir en retirada, pero se tiene que hacer cargo de garantizar la salud de la gente y los derechos laborales. Y entonces, sí. Si no peleamos, seguramente no vamos a poder lograr lo que necesitamos, ¿no? Claro, y este gobierno hasta diciembre tiene que gobernar, ¿no? Aparte de hacer campaña. Claro, así es. Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo la conversación. Seguimos en contacto y te mandamos un fuerte abrazo acompañando la lucha. No, gracias a ustedes, como siempre, por difundir. Hasta luego. Hasta luego. Muchas buenas noches. Bueno, se nos va el 64, el programa 64. Y bueno, hemos pasado, ¿no?, por la injusticia que se traduce en cómo las fuerzas principales se alían, ¿sí?, se ponen de acuerdo para que haya impunidad, en este caso en la ciudad de La Plata. Sí, ¿no? Con Mercedes Trimarchi empezamos hablando del tema de Yuri y de todo lo que es el encuentro plurinacional de mujeres en octubre, y ella misma sacó el tema, como en todo, incide, tiene que ver lo que es la deuda externa, el FMI, los ajustes, todo, ¿no? Atraviesa todas las áreas, eso, claro, de obvio, una sí. forma, nefasta, ¿no? Y ella lo nombraba, bueno, hablamos de ese tema, profundizamos en el análisis de lo que, de entender, ¿no? La deuda con Daniel Marcos y bueno, los resultados de toda esa política de ajuste la vemos en lo que está devastado el sistema de salud, como nos contaba recién Guillermo Paganini. ¿Y de quién me estoy olvidando? Ah, de Gisela. Y que bueno, que justamente todos los derechos vulnerados de los barrios que están en, ¿no? en la parte del Gran La Plata, como sí, decía. En realidad es como que se ve los quiénes son los beneficiarios y quiénes pierden en estas políticas. Claro, quiénes clara, ganan, claramente ganan unos muy pocos. Ganan pocos y perdemos todos, la mayoría, la gran mayoría perdemos. La clase trabajadora pierde mucho y ganan muchísimo más estos pocos elegidos poderosos, amigos del poder. Los poderosos tienen justicia, los quienes no tenemos injusticia, tenemos impunidad. No, impunidad tienen ellos, porque justamente yo cuando hablaba de Daniel Marcos, ¿no? De todo lo que fue la gestión de Macri, de la forma en que salió a endeudarse y después hacer la fuga de capitales que hicieron, es porque tiene como la certeza de que va a quedar impune, haga lo que haga. Esa impunidad que es delictiva, ¿no? Obviamente. Sí, o sea, el esquema económico está planteado para que pocos se lleven la torta, se la lleven, digamos, y tengan buenas condiciones de vida, y eso lo llevamos a el hábitat, ¿sí? Entonces, pocos tienen acceso a grandes extensiones de tierra y podemos ver los countries, etcétera. La mayoría no lo tiene y por eso termina viviendo en asentamientos. Claro. Quienes tienen acceso o tienen poder económico tienen prepaga, pueden tener un acceso a la salud. Quienes no lo tienen dependen de los hospitales públicos y el desfinanciamiento que tienen o lo que nos comentaba Guillermo de esta baja presupuestaria en el sistema de salud y cómo son degradados los derechos cuando bajan el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, a subsecretaría o secretarías. ¿Sí? Entonces ahí se empieza a ordenar todo, a entender todo de este tema, ¿no? De los poderosos que fugan capitales, que la extranjerización, que envían dólares a sus casas matrices, con lo cual, digamos, los que producimos los dólares, ¿quiénes somos? Los laburantes. Y esa no la vemos, se la llevan otros. Así estamos. Así estamos, de verdad. Bueno, para el miércoles próximo tenemos ya algo puesto en agenda. Sí. Sí, claro. Recordás, tenemos dos cosas. Hoy se está llevando... Hoy se hizo una conferencia de prensa. Sí, estaba convocada a las 19 horas, una conferencia de prensa de muchos sectores en apoyo a lo que es el cine independiente. El cine independiente. Vamos a hablar sobre ese tema, de toda la difícil situación que está viviendo ahora todos los representantes del cine independiente. Y la marcha de docentes de mañana, la convocatoria al paro nacional de docentes. También, que esta emergencia, ¿no? de la que hablábamos con Guillermo Paganini y que decía, ¿no? de tantos sectores que están en lucha, entre ellos los docentes, y bueno, va a ser un tema también que vamos a tratar. Totalmente. Totalmente. Después veremos si alguno se suma, porque la actualidad argentina siempre nos da muchos temas para hablar. Permanentemente. Los temas fluyen, aparecen cada Ciudad en cada momento. Año de 2018, una hora de programa. año 2019. 2 horas de programa y nunca nos alcanza el tiempo. Siempre necesitamos más tiempo. Así que bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles, deseándoles que tengan una linda semana. Chau, chau. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar.